¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa favorito. ¡Qué elegancia la de Francia! Programa musical próximo en tu ciudad. ¡Qué loco! ¿Cómo estás? Te tomaste muy en serio lo del programa musical, ya me di cuenta. Sí. Estoy calentando motores. Así. Y me encanta como 40 motores. Nah, sabes que estoy un bochito. Por mi frente, mira, si lo piensas. Me encanta que eres autocrítica, por lo menos. Claro, En tu frente, ¿no? El mejor lo bullying de frente, es el autobullying. Bueno, amigos, como se darán cuenta, ya estamos de gira en Qué Elegancia de Francia vive su ciudad. Hoy pasamos con Jalapa, nos fue muy bien, amigos. En el loquero, en nuestra terapia, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no, estamos tranquilos, amigos, estamos recuperándonos de la fiesta que tuvimos del 200 aniversario. Del bicentenario, de Qué Elegancia. Somos algo así como inmortales. Bueno, del bicentenario de episodios. De Qué Elegancia la de Francia, exactamente. Reunimos a todo el sindicato y fue un loquerón. Sí, sí, la gente comió pastel, estuvo comiéndose las uñas también, porque se acabó el pastel. Sí, de beber tuvimos en Sao. Algunos se fueron por Gatorade también, estuvo chido. Algunas personas no podían tomar dulce y carbonato, fueron por agua Fiji, desde luego. Ah, y algunos estaban por su Arizona. Ajá, por su Arizona, desde luego. Y fue un buen banquete. Vieneta. Y bueno, pues su Vieneta. El pastel fue hecho de Vieneta, fue un Vieneta gigante que le pedimos a Holanda que nos pudiera traer. Fue muy bonito, les agradecemos mucho por el detalle, la verdad. El detalle. Bien. Y la cena, pues bueno, fueron unas hamburguesas de Burger King. Muy buenas, por cierto. No se rifó esta vez. No, porque pues todavía no nos patrocinan, todavía no es el episodio. Dijeron, si no hablan de nosotros, no nos piden nada. Sí, es que estamos enojados porque como se acabaron los Cinnamon Roll ahí de la colaboración de Yu-Gi-Oh, pues también entiéndanos, ¿no? Sé. Bueno, que a mí sí me tocó, la verdad, hay que decirlo. Pero digo, mal para la gente que estuvo ahí chillando y todo eso. Y mal para la gente que estuvo también por lo de los BTS y ya sabes, que comprando la gajeta. Ah, eso estuvo más feo. Sí, porque era por electrónica. Bueno, no es chisme aparte. De Nutella, amigo. También. Había Nutella. Así para embarrarle suya a sus... Estaba tratando de recordar qué más todos cosas productos, hemos, ¿no?, hablado. El Vive 100 también, pues estaban ahí todos deshidratados y pues todo en orden. O sea, ya sabes, todo bien, tú tranquila. Todo genial. O sea, la verdad es que nada más estábamos muy nerviosos pues por la gente que iba a llegar, ¿no? Los invitados de lujo y toda esa banda. Y pues no llegaron, ¿verdad? Porque pues y no les dijimos... Y hablando de gente de lujo... Necesitábamos un maestro de ceremonias también muy vapor, güey, pero pues no llegó también porque pues ya estaba funado, ¿verdad? Pero bueno, eso es punto y aparte, ¿no? Amigos, el día de hoy no voy a decirles más que bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 201. Uno. Esto quiere decir que es el programa número 5 de la temporada 8. Octava temporada. Bien. Wow, cada vez se me dificulta más hacer este pequeño guiño, este amigos. Conteo. Sí, porque pues van creciendo los números y los números se van disasociando y cada vez, bueno, ¿no?, se van haciendo dispares, ¿no? Disociando. Entonces, disociando y dislexia también por parte mía, amigos. Entonces no se los recomiendo mucho, pero es un guiño. Ustedes necesitan nos gustan los guiños, nos gusta ser como autistas, ¿saben? O sea, tenemos que hacerlo tal cual así porque si no, no sale. Es parte de nuestra personalidad, ¿no? Es parte de ser carismáticos, es parte de ser contentos. Y es parte de la elegancia. Como la de Francia. Se me fue el pedo por completo. Estaba pensando, era. Parece que tenemos señas, amigos. Vatos, locos. Yo dije, los tres puntos. No haces otro podcast. Tú no entendías, Gabs, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando justamente. Y hablando a gente elegante, claro que claro, sí. Claro, claro. Y que tiene carisma y que tiene todas esas cosas, cualidades que acabo de mencionar. Porque, pues ya sabes, ¿no? Tenemos que ver de alguna manera para botar el balón y que no se quede ahí regado y todo eso. Pues no regado, sino en el pasto. Votando. El día de hoy vamos a hablar de un personaje, un gran personajazo que durante mucho tiempo pues fue el acompañante de todas las señoras. ¿Ah? En horario familiar, vamos a decirlo así. En horario, claro, familiar. Laura era comida. Antes de Laura Bozzo, antes de Rocío Sánchez Azuara, antes de los madrazos que se daban en los programas de talk show, pues había un personaje junto con su Patiño que prácticamente hacían entretener con el humor más clasista. Entretener, claro, porque entretienen y tiñen a la gente para que la vez se vaya siendo masificando. ¿Me entiendes, no? Entonces se van entreteniendo a la gente. ¿Entreteniendo? Claro, claro. A la gente para que con su carisma, con su algarabía, con sus chistes clasistas, incluso con algunas cosas que eran muy funables en su época. Al día de hoy sí sería como muy funable, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Muy cancelable. Más sí, pero no, al contrario. Este en ese momento era aplaudido. Era aplaudido, era gracioso, era cagado, era jajaja, jajatl, XD, LOL. Pero este personaje era politécnico, o sea, tenía muchas facetas. Porque iba en el Era Puma. Bueno, era polifacética, la verdad. Yo digo politécnico por mamar, no más. Porque luego una vez le dije al aire y decía, yo soy politécnico. Me dijeron, no, es polifacético. Digo, carnal, no la entendí. Es un chiste. Sononova, por favor. Nadie me hace caso en esas 2 horas. Pero bueno, si quieren, escuchen Sononova ahí a las 3 de la tarde por Radio Más. Está ahí lunes, miércoles, jueves y viernes. Wow, ahí está el comercio. Solo lunes y martes, ¿no? No, los martes no estoy. Lunes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, horario de México. Entonces, por ejemplo, los martes que no estoy, estoy en que le ganse el de Francia. ¡Eh! Y los jueves es una hora, es de 3 a 4. Hablando. Entonces, 4:20, que le ganse el de Francia. No se cansa de hablar a su audiencia. Amigos, o sea, uno está pensando en los próximos movimientos. Por eso se eligieron estos días que son sagrados. Porque ¿qué es el 420? Es sagrado también, hay claro que decirlo, sí, ¿no? Pero no estamos hablando del 420, ni de los horarios, ni de Sononova, de lo que hago en radio. Estamos hablando de un personaje que cautivó no solamente por su carisma, por hacer reír a la gente, por entretener a las doñitas en su momento, sino también por darnos poesía, pues por declamarnos sí, claro, el amor, por darnos un poquito de esperanza hacia a veces de su voz. Y curiosa. Sí. Y a través de su muerte también. Y de su muerte salió lo turbio, lo oscuro, lo feo, lo dark, lo que una vez nadie pensaba. Aquello que también es cuestionable, pero al fin y al cabo fue parte de este personaje, ¿no? Por algo está en este salón de la fama, del Vaporwave, ¿no? Así que, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar de Paco Stanley. Patecus, creo que este tema en particular, desde la primera temporada ya está en el tintero. Sí, y no salía del tintero. Porque no encontrábamos un pretexto, amigo, ¿sabes? Y hoy te dijimos, bueno, salió la de quién asesinó, quién lo mató. Salió el documental del show, que muy bueno, lo recomendamos. Está muy bueno, está en VIX. Y el primer episodio está ahí gratuito en YouTube, por si lo quieren ver. La verdad es que se rifaron con toda la investigación, ¿eh? Es por eso que nosotros no investigamos, hay que decirlo. Vamos a hacer como una pequeña semblanza de lo que nos vamos acordando de él. Y si ustedes quieren profundizar en el tema de Paco Stanley, todo lo que llevó su trayectoria, vean la serie. Bueno, no sé si vean la serie. Porque la serie, yo la verdad. Sí la vi. Sí la vi, está ahí en Prime, me parece. Está en Prime. Y la verdad es que pues es más ficción que real. O sea, tiene tintes de la realidad que son ciertos, pero realmente hay que. Y recreaciones también. Pues, o como del programa, por ejemplo. Pues las recreaciones son interesantes, pero es más ficción que realidad, ¿no? Si quieren algo más periodístico, vayan a ver el documental de El Show. Ahí está más, ¿cómo se llama? Más desglosado, más documentado. claro, a excepción de una persona que no fue a declarar. Pero bueno, eso lo vamos a decir cuando lleguemos a la parte medular de este programa. Pero antes, Gaps, PH. De pacostanismo o paquismo. Me siento raro. No confundir con el estanlismo de Stalin. No. Ese es otro, ese es más feo, porque vean. Sí, es Siragacho, ese que mataba al azar. Pues él sí decía, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Hay que matar a la gallina y hay que matar a. Y hay que matar a la calle. A la calle y a las personas que. Y a 6 personas al azar. porque no hubieran habitado eso, ¿no? Y a los que. Ya, basta. ¿Qué voy? Gas PHD en pacostanlismo. Pacostanlismo. ¿Quién fue? Yo fui Paco Stanley. ¿Quién fue Paco Stanley? Paco Stanley, wow, ¿qué no fue? O sea, al hablar de él o pensar en él, sí, es como decir, ¿qué no fue? Todo lo hizo, fue locutor, fue conductor, también declamaba, fue político. Sí, o sea, cierto. Digamos que si tú piensas como mexicano promedio de los 70s, de los 40s, Pero que ya se hizo su carrera y todo, como más en los 70, se podría decir. Sí, sí, sí. Es como el starter pack de un mexicano de la farándula y de los medios, ¿no? Que tenía que ver un poco con la política, un poco con lo turbio, porque pues nunca se supo bien eso, pero pienso que es parte de. Entonces fue todo eso, y te digo, participó tanto en el PRI, que pues era el partido que está en el momento. O sea, ahorita, actualmente Morena. Morena, como se ha dicho. Exactamente. Pero, pues, prácticamente toda su vida la pasó siendo un conductor y locutor. Así es. De hecho, inició su carrera, inició en la radio, en la XX, en AM. Prácticamente inició con programas infantiles, hacía varios personajes, porque se le daba, señor. Ustedes cuando escuchen a Paco Stanley, cuando vean sus programas, pues el vato tenía esa forma de poder modular voz y todo ese show, pero ¿no? Pero me impacta que era abogado, o sea, era abogado y aparte sabía de psicología y de mercadotecnia y publicidad. Y creo que se notaba mucho por la forma en que llevaba sus shows. Y aparte era Puma, que es lo más importante, es de los Pumas, sí. Amigos. Porque es orgullo, azul y oro, para que vean que sí salen cosas interesantes ahí. Sí, Jaime Maussan también salió de la UNAM, hombre. Y es periodista, Saludos a nuestros, puede escuchar. Sí, saludos a Jaime Maussan, que anda rentando ahí su casa, el Airbnb. No hemos hablado de ovnis también. Ah, no, sí, de Área 51. Ah, sí, claro. Sí, claro. Primera bala. Area 51. Ok. Ya no me diga nada. Ya extraña la batería. Ya, pronto. Les prometemos, ya, en verdad. Ya, la vamos ya a va terminar. A regresar la batería. No sé cómo, pero va a regresar así. Tengamos que golpear a la gente o algo así para que done. Bueno, el caso es que este vato, pues sí, era Puma. Era, como bien decías, era abogado el vato. Tenía cuestiones de publicidad y todo este show, estudié en la UNAM y aparte pues era, ¿cómo se llama? Maestro de literatura a nivel secundaria, sí. El vato, para mí eso es lo más extremo, ser maestro. ¿Cómo sería secundaria? Una clase de Paco Stanley, nos traería tres de patiños, ¿no? Prácticamente, ¿no? Estaría sí, ahí, estaría vilipendiando toda la banda, sin pedos, ¿no? No, sería como Paca las Extended Version, ¿no? Bueno, el vato estuvo en la radio, después estuvo en varios proyectos, uno de ellos, pues obviamente fue La Carabina de Ambrosio, que fue de los más famosos, que ustedes podrán checar, que es un programa de humor, ¿cómo se llama? Para adultos, un poco más de variedades, muy divertido en su momento. Me parece que hay un. ¿Todavía existe el canal clásico? No lo ubico que exista. Clásico es donde pasan todos los programas viejitos de Televisa, ¿no? Chapulín Colorado, Cachún Cachún Rará, Hace mucho que no sé. Ajá, todos programas así viejísimos, ahí los pasaban, ¿no? Igual sí. Ajá, entonces, bueno, esos prácticamente. Y bueno, pues ahí conoció en la caramilla, bueno, en pantalla por allá y en las noticias del eco. Bueno, más bien en Ándale conoció a Benito Castro, que fue uno de sus aliados. Que bueno, Benito Castro, alias el Cha, en la serie. Pero bueno, ahí salió de Fobia, el bajista y todo eso, ¿no? Y buen locutor también. Pues bueno, Benito Castro pues era el dude de que le manejaba la música prácticamente. Acaba de ¿no? fallecer también. Sí, bueno, no, el año pasado. El año pasado justamente, ¿no? Que era también amigo de La Güereja y todo ese show. Que también, no hemos hablado de ellos, pero bueno, estamos hablando un poco de Stanley, ¿no? Claro. Entonces ellos eran súper. Ándale. Estuve en Ándale prácticamente, pero llévatelo. Pero eso es con Gaby Rufo. Que Gaby Rufo la conocemos por TVO. TVO. Y tenemos podcast de TVO. Sí, tenemos el podcast y ahí es donde yo hablo sobre mi origen de mi nombre, ¿no? Hemos platicado de ello, pero no tenemos uno de TVO. Hay que hacer uno de TVO. Ah, bien. Nos comprometemos aquí con la audiencia a hacer un podcast de TVO. ¿Les interesa? Está ¡a nosotros bien. También! Momento Dora también tiene que estar registrado, amigos. Pero digamos que la cúspide o la parte fuerte el señor Paco Stanley o mi tocayo Francisco Stanley es... Sí, ya ¿Se llama Francisco? Sí, ¿tú crees? ¿No se llama Patrick? Bueno, aquí en este universo sí. De hecho, en este universo soy Fatecus para Gups. Para Gups. Para Gups. O sea, no soy Fateca. Y Gabs no es Gabriana en el universo que le gracias. Es Gabs. Exacto. Ya cuando salimos del primero en el universo, soy Fateca y es Gabriana. Y ya cuando llegamos a nuestras casas, y es Gaby, y es Francisco. O Paco. O sea, tenemos múltiples personalidades. Sí, necesitamos ir al psiquiatra. Muy fragmentadas. Muy fragmentadas. Bueno, a lo que vamos es que llegó los 90 y con él llegó el primer programa fuerte que fue... ¡Pácatelas! ¿Entienden? Pácatelas, Paco, choque, wow. Juego de palabras, barras. Barras. ¡Aprende, asesino! No. Bueno, a lo que somos voy... fan. Sí, adelante, sí, de asesino también. Y de Pacatela. Bueno, ahí prácticamente... ahí conoce su compinche que es Mario Besares. Que bueno, actual. Saludos a Mario Besares. Saludos, que. Saludos. Sí, cómo no. Saludos, yeah. Saludos. Que ya está en Monterrey otra vez. O algo así, creo yo. ¿No? Donde quiera que esté, ¿no? Bueno, ya fuera de la casa, los famosos. Ya está. ¿No? Bueno, pues bueno, ¿quién es Mario Besares? Aprovechando, pues es un presentador, es un cantante, es un, bueno, un comediante como tal. Estuvo en Pacateles, ahorita actualmente está en Multimedios Televisión, teniendo ahí su programa y todo ese tipo de cosas. Pero eso no es lo importante. Prácticamente la función que tenía. Tenía Mario Besares, a.k.a. Mayito, era ser de Patiño. Gabs, ¿qué es un Patiño? Patiño. Patiño. Patiño. Ay, ay, ay. Barras. Estamos muy improvisados. Así es. Y eso que no es en la retrospectiva, ¿eh? Todas esas barras que tenemos, se nos olvida en la retrospectiva, curiosamente, ¿eh? Sí, ya sé. Pues, ¿qué? ¿Cómo lo llamarías? Digamos que es como un payaso, como tu compinche, pero ajá. Ahí es otra palabra, ¿no? Pero sí, es como, ajá, tu compañero del que te burlas. Así y, es. Y con eso con haces... Con el que te haces cábula, ¿no? Ajá, cábula. Sí, señor. Pero, digamos que alguien que humillas públicamente para sentirte mejor y que la audiencia también sea parte de eso. Exactamente. No, ¿qué tenía Pacatelas? Bueno, tenía muchos concursos, tenía momentos en las cuales estaba vilipendiando Paco Stanley prácticamente a la audiencia, se estaban haciendo chistoretes de cualquier tipo prácticamente, tenía varios concursos. Tenía muchos bailes, ¿no? Tenía bailarinas. Tenía bailarinas, ahí estaba Paola, una de ellas también, que fue interpretada por Belinda, curiosamente, en la serie. Ustedes sabrán, amigos, pero a lo que vamos con todo esto es era un show que prácticamente pasaba en la tarde a la hora de la comida, en horario familiar, prácticamente todo el mundo lo veía. Y pues todos alguna vez, bueno, en mi momento me tocó estar ahí enfrente, ¿no? Paco Stanley, desde la noche a la mañana se convirtió en una de la imagen más importantes de Televisa, ¿no? Porque general, ¿no? Porque estuvo en Televisa y luego en TV Azteca. Pero eso fue después, aguanta. Bueno, Televisa, digamos que él también apareció en los comerciales. Así como cronológicamente. Sí, vamos cronológicamente, claro, por favor. O sea, apareció en los comerciales de Bimbo también, que por cierto tenemos podcast de Bimbo, Balados. Era como un chicharito, como cualquier, sí, digamos. Yo me acuerdo mucho de un comercial que decía que, gana poniendo un código en la pantalla, ¿no? Tenías tú como una especie de... No me acuerdo qué era, como un cuadrito y lo tenías que poner en la pantalla y si decía algo ganabas un premio y todo, wow, ese show, ¿no? De Bimbo en su momento, muy ¿no? Eso. Sí, y aparte y salía él y Mayito, pero bueno, una de las cosas que se recuerda de Pacatelas, además de todos los concursos y todo más, es el gallinazo. El gallinazo. ¿En qué consistía el gallinazo, queridos amigos? Bueno, el gallinazo, pues básicamente era un baile que hacía Mario Besares cada vez que el señor Paco Stanley gritaba ¡gallinazo! Y prácticamente sonaba la canción. Arriba el gallinazo. Eso. Punchi, punchi, punchi, punchi. Ya saben, a tecno, pero así de... Un Rammstein sonó eso. Súper reverberado, súper reventado. Sí, súper reventado. No, así, así sonaba el gallinazo, queridos amigos. No, esto fue intencional, amigos. Clipeamos queriendo, sin querer. Y prácticamente cada vez que hacía este baile, pues él bailaba, hacía el gallinazo, se paraba, hacía breakdance, todo ese show. Digamos que el gallinazo era el estandarte de Mario Besares, ¿no? Pero pasó algo muy interesante en una de las tantas emisiones, gallinazos, ¿no? Que es el mito que rodea a Mario Besares actualmente, ¿no? Ahí hablando de Pacatelas, ¿no? Y en uno de los bailes que estaba haciendo su gallinazo, haciendo todo su show y toda la onda, de repente se le sale una bolsita blanca. Transparentosa con un contenido blanco. Blanco, exactamente. ¿Usted dirás bicarbonato de sodio? ¿Usted dirás talco tal vez para la reuma? Para los pies también puede ser. Sí, claro. ¿Cómo sea? Lo que sea, ¿no? Pero todo el mundo pensaba o se decía que era con malos pensamientos, que era una bolsa para tener aspiraciones más fuertes, ¿no? O sea, ustedes me entienden. Para inspiraciones, sí, porque digamos que pues él tenía que hablar, o sea, tenía que hacerla de perico, y qué mejor que esta sustancia para que pudiera aflojarse más, ¿no? Aflojar el perico. Aflojar el perico, exactamente, donde quieres verde, ¿no? O tenía mucha gripa, por lo mismo. Ya sabes, ¿no? Saludos a Maradona. Maradona. Él sabe lo que hablo, che. Sí, co. Este, la pelota no se mancha. No seas bobo. No, ese es el otro, ese es este Messi, anda para allá. Ah, pero son como amigos. Bueno, sí, ellos tienen copas mundiales, no todos que tenemos. Bueno, una economía estable. No, saludos a los argentinos. No, saludos. Saludos. Estábamos peor que jodidos igual, créeme. Estamos en su peor momento. De igual de jodidos. Estamos en Latinoamérica. Sí, o sea, ya, ¿qué más quieres, no? Nos une la desestabilidad. Sí, totalmente. Inestabilidad. Claro, bueno. Entonces se cayó esta bolsita y luego pues la levantaron, ¿no? Así como si nada. Así es. O sea, nadie pues sospechó en su momento, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, pues como bien mencionado, pensaban que era cocaína o que era otra cosa. Más bien fue en retrospectiva cuando se dieron cuenta que pedo. Ajá, fue en retrospectiva. Y entonces le empezaron a cuestionar a Mayito todo este show hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es una leyenda urbana prácticamente. Es como un fantasma que tiene arrastrando, ¿no crees? Exacto. Es como algo que siempre lo perseguirá. Esa es una de tantas. Ajá. Una tras otra. Es que sí, está raro. Sí. Bueno, a la par de que Paco Stanley estaba haciendo el programa Pacatelas, también tenía su momento de poemas, ya sabes, ¿no? Porque claro. Hay que ser bohemios también, con la copita de vino y salud. De la chingada, ¿no? Puro también. Puro. Sí, su puro. Está bien puro, o sea, chéquenselo. O sea. Entonces, el señor tenía esa habilidad para declamar, ¿no? Es que imagínate, era abogado, daba clases de secundaria, ya con de eso. De literatura. Ya con eso tenías mucho material para Sí. Entonces, no sacó ni uno, ni dos, ni tres, sino tres discos. Ni uno, ni dos, ni tres. Ajá. Sacó tres. Así es. Referencia a Malviviendo, vean la serie, muy buena, ¿eh? Sacó tres discos de poemas. Ajá, completo. Así ¿no? es, o sea, muy buenos. Aparentes y corcheas, la primera corchea de la semana. Yo tengo un disco de Paco Stanley, ¿no? Sí. No, donde no viene, menos, viene Desiderata, viene este, ¿cómo se llama? El vino. Viene No Claudiques, te digo si te ponías adiós. Así, te ponías a escuchar. Muchas así. Veces. Pero ese fue un gusto personal, o fue de tu jefe, es o que, de alguien que tú conoces. Es que ahí te va, como en ese momento era de famoso este Paco Stanley, pues obviamente en los 90, pues yo me acuerdo que fui a un viaje a Agua Dulce y mi papá te compraron el disco de Paco Stanley, ¿no? Wow. En su momento de melodía. Entonces yo estaba así que, pues es Paco Stanley, es el famoso, ¿no? Ajá. Que está en la tele y todo. Y me gustaba el disco, ¿no? Y aparte me gustaba que tenía, yo me fijaba más que nada en el arte, ¿no? Que tenía cuánto duraba el track y los segundos. Eran 4 minutos con tantos segundos, ¿no? Ajá. O tanto con tanto. O sea, yo estaba como preclavado en el arte de que era muy sencillo y tenía, pues, básicamente la tipografía y cómo era todo ese show, ¿no? Los poemas eran divertidos y todo el poema del padre, el poema de la madre y demás. Pero tiene una voz como que te duerme, ¿no? Pues no es sé. Que tiene un vozarrón, o sea, cuando habla así. Ya sabes, sí, señor. Sí, señor. El vino ese, hablar lo que el hombre calla. Ese tipo de cosas, no, te digo adiós. ¿Y acaso te quiero con la vida? Sí, qué pena, ¿no? Sí, no es lo mío declamar. O sea, yo concursé en declamación. Yo también. Sí. Cuenta. En la secundaria concursé, pero quedé como en tercer lugar o algo yo, así. Yo ni clasifiqué, o sea, yo también estuve en secundaria. ¿En serio? Ajá, wow. Y la neta... Es que somos dálmatas. Sí, ya sé. Y curiosamente con un poema de Paco Stanley, el poema del padre, no justamente. Sí. Pero pues no era lo mío, definitivamente. O sea, ya ahorita creo que puedo dominarlo, pero... Creo que si te pusiera un poema y te lo aprendieras, sí podrías hacerlo, sí, ¿no? Sí, sin bronca, darle ¿no? como sus tonalidades. Sí, pero tampoco soy tan bohemio, o sea, también, o sea, si lo haría creo que lo podía intentar. Pero como por obligación, o tal vez no obligación, pero como un encargo que alguien te dijera. Ok. El poema de la mar. Poema 20, Pablo Neruda, o algo así. Ajá, podría ser, sí, lo puedes, tendré que adaptar a mi estilo, obviamente. Claro. Pero bueno, no importa, o sea. Dejemos no este. Es Stanley, pero también es Paco, entonces tal vez es parte de. Tenga algo que ver el nombre, Pacos, ¿no? Todos los Pacos tienen esa ansia de declamar. Puede ser, mi papá sí lo hacía, también hablaba. ¿Y también era Paco? También es Paco, era Paco también. Fui Paco. Él sí fue Paco. Bueno, regresando con el Paco que nos interesa. Pues bueno, hacía poemas, sacaba sus discos y todo el show. La gente los compraba. También estuvo en teatro, ¿puedes creerlo? Sí, te digo que era politécnico el vato, o sea, la armaba chido, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, el vato, quieras o no, sí tenía como que su... ¿Cómo se llama? Su callo, su... Sí, tenía mucho carisma, la verdad. Ajá. Al menos, yo no sé, o sea, otra cosa tal vez pueda ser detrás de bambalinas, con su familia. O sea, eso tal vez sería como diferente. Ajá. Pero también se entiende que la tuvo difícil, ¿no? Su papá era alcohólico. Sí, sí, sí. Y él también que agarró esas mañas. Le tocó difícil. Y ahora, imagínate, la fama también se le subía a la cabeza. Pues el güey era intocable prácticamente. Claro. O sea, el vato era así de que, güey. O sea, de Televisa fue algo muy raro, ¿no? Se dice que fue porque en ese entonces había fallecido el Tigre Azcárraga, que era pues el fundador, el mero chingón allá, el que hacía tele para jodidos. Ese era el Tigre Azcárraga, se murió. Ajá. Y obviamente mucha gente lo festejamos. Bueno, Jodorowsky lo festejó en su momento. Y después pues llegó su hijo, ¿no? Es que Emilio Azcárraga. Y como siempre traes como a tu gente, ¿no? Ajá, y dijo, pues tú eres el protegido, pues ya no, llégale al Leve, ¿no? Y se fue prácticamente. A lo mejor se le puso un poco al brinco o algo. ¿Quién sabe? No sé. Pero digamos que sí era exigente el batillo, ¿no? Se fue y prácticamente, pues Televisa decía, oye, es una ganga este vato, ¿no? Pues vamos a darle. TV Azteca dijo, claro. O sea, dijo, vaya, vente como por acá. Siempre hacemos refritos de Televisa. Sí, pues. Venga a nosotros tu reino. Entonces ahí nació el otro programa que fue el último que hizo, que fue Una tras otra. Donde también se llevó a Mayito, desde luego, porque si pues el gallinazo era. En este caso Pericazo. En la película, en la de, ¿cómo el se llama? Pericazo. No, que déjame decirte que en la serie de ¿Quién lo mató? Ajá. Es el Pericazo, ¿eh? ¿Ah, sí? Así yo, ¡Pericazo! Pues no era gallinazo, pues, no por derechos y demás, ¿no? Ajá. Entonces por eso no lo hicieron. Bueno, ¿qué pasó? Pues que era pácatelas, pero con menos presupuesto, ¿no? O más o menos, ¿no? También estaba ahí Benito Castro, desde luego. Así. Estaba también Mario Besares. Estaba una parte pues importante del club. Estaba el Güero Gil. El Güero Gil, que ahí es importante mencionarlo porque ahí te va. Wow. Ahí te va. Digamos que el vato era el encargado de hacer la sección de espectáculos ahí, en Tía Azteca, y él hacía radio, ¿no? Entonces, sí. No, digamos que la carrera de Paco iba pues viento en popa. Iba todo normal, iba todo tranquilo. Pero, Gabs, todo llega a su fin. Todo lo que comienza, termina y ¿de qué manera? Un 7 de junio de 1999, por allá, tú sabes, una pues normal, ¿no? Algo tranquilo, ¿no? Al mediodía, después de terminar el programa, ya sé, se van al famosísimo Charco de las Ranas a comer, ¿no? Unos taquitos, la verdad, es de 100 baros, ¿no? Pinches tacos más caros. Sí, pero a lo mejor unas chelas, ¿no? Yo me lo imagino así como un día normal. Un día más en la oficina, ¿no? Entonces fueron a comer, de acuerdo a la serie, pues estaban platicando de los proyectos. El Güero Gil quería hacer un programa que se llamaba Mexorcismo, según la serie. Wow. Y pues prácticamente, pues todo en orden, ¿no? Dices, ah, sí, qué bonito. Y Paco, oye, Paco, llévame la mano. Algo muy extraño también ocurrió. Que Mayito decidió, voy al baño. ¿Sabes qué? Algo me cayó mal, ¿sabes? Entonces fue al baño, fue a desahogar, fue a ahogar el topo. Pero ahora que lo pienso, eso se les hizo completamente normal. Entonces tal vez le pasaba muchas veces. No, y aparte hay que decirlo. En el programa, el último programa que fue transmitido en ese momento, Mayito tenía la pierna con yeso. Ah, con yeso, sí. Sí. Y aparte, digamos que daba un poquito molesto Mayito porque le estaba pegando con los papeles. Y le decía, no, Francisco, con los papeles, no. Y él le volvió a pegar, Francisco, con los papeles, no. ¿Y por qué no le escupía y todo eso? ¿Sabes? En el show y todo ese pero desmadre. También estaba el pedo con su esposa, ¿no? Y tenía roques con la esposa. Exactamente, digamos que era un melodrama, ¿no? De acuerdo a la serie. Era el perfecto, podríamos decir que era el perfecto culpable. Ajá, no, porque, pero ¿de sospechoso. Qué? ¿Sospechoso de qué? ¿De qué? Porque no hemos dicho. Sí, no hemos dicho nada, ¿no? Solo dijo que fui al baño. Como si nadie hubiera sabido de esto. Sí, claro. Imaginemos que vives en una cueva, amigo, ¿puedes escuchar? Ajá. Y no sabes quién era Pat Quest. No, nada de eso, no, ¿qué y importa? Y tampoco viste la serie de Amazon que le dieron promoción 49 años. Así es, y tampoco viste el documental del show que está en VIX y ya lo hemos repetido un chingo de veces y en este episodio. Parece que nos pagan, pero ojalá que no. Ojalá que sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues este señor pues se fue a... Fue a Kagasawa prácticamente, a ahogar el topo. Y le estaban esperando. Ya, perdón, cotido. No, y pues, bueno, básicamente me dijeron, pues ya nos vamos, ¿no? Vamos a nuestra super camioneta bien chida. Tira mamalona y todo el show. Y justamente cuando se estaban subiendo, cuando ya estaban yendo, que les tiran bala fría. Una bala fría. Tú sabes que cuando bala fría, ¡pum, pum, pum, pum, pum, pum! Bueno, pues este era, sí, no era dijo, una, era como 20. Así, ¿no? Y ahí se lo llevó su puta madre, diría de Ferra. Le dijo, ¿ahora la bebes o la derramas? La bebes y la derramas, amigo. El ferrasverso, el ferrasverso. No, bueno, fuera de relajo, pues desgraciadamente sí. es rafagueado con un montón de... Le dieron a él y le dieron al que estaba con él. El chofer y al güero Gil. El güero Gil. Que ahí viene lo interesante. O sea, el güero Gil quedó súper traumado después de ese acontecimiento y todo el show, ¿no? Y se entiende que también falleció alguien que ni las temía ni debía, que estaba ahí afuera. Exactamente, ¿no? Entonces, amigos, a partir de ese momento comienza un cagadero en la televisión, pero cagadero. O sea, así, así, embarrado, así, con diarrea y con granitos de elote, así de cagadero. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento TV Azteca interrumpe su transmisión y 24 horas va prácticamente a cubrir el evento de Paco Stanley, en el cual hay y haciendo presión también para el Ministerio Público. Sí, sí, sí. En ese momento estaba Cuauhtémoc Cárdenas de jefe de gobierno, y obviamente Televisa tirándole mierda así a lo demás. Digo, no defendemos ningún político, pero en ese momento era tirándole mierda. El de quien corresponda hasta dijo: me va a costar la chamba, pero no es justo que la chingada. Se viene imputado. Que renunciar. Alguien tiene que renunciar y que la madre, ¿no? Y todo el mundo aplaudiéndole, paleros a la verga. Fue loco porque, o sea, en ese momento, y como siempre, Televisa y TV Azteca nunca han estado de acuerdo con algo, pero en ese momento era como... Pues su dios, sí, pero digamos que su emblema, pero su personaje. Mira, cosa curiosa, en Televisa fue un ratito de transmisión. TV Azteca fueron 24, más de 24 horas. No sé cuántas horas entiende, interrumpidas. ¿No? Se entiende porque estaba, digamos, en activo en TV Azteca. Sí, no, pero... No esperaba menos. Sí, claro. Pero aquí la cosa fue que escaló prácticamente. Inventaron una madre que era el teledrama, porque básicamente... O la nota, no sé, como dramática, porque... Porque cuando tú veías las imágenes les ponía música así de... ton, ton, ton, así como de misterio y todo el show. O sea, les metían drama a las escenas que usted estaba viendo. Desde luego, Javier Alatorre también diciendo sus mamadas y todo el show. Y sobre todo las teorías, que empezaron a existir como 10,500 teorías. Según diferentes. Que había muerto el güero Gil y todo el show. Y el otro, ¿qué pedo? ¿Qué momento? Hemos lamentado que el güero Gil ha muerto. Y luego el güero Gil anda llamando ahí. No, pues es que... Hablo del más allá. Sí, así de gente irresponsable que no sabe comunicar y de la chingada. Y entonces recibiendo cebollazos. ¿Te imaginas ser el que aprobó eso, no? Sí. Bueno, despedido. Al caso, queridos amigos, es que a partir de ese momento, pues bueno, las condolencias, ¿no? Las señoras, pues lamentándose. Sí. Es que era una persona que nos hacía reír y nos contagiaba con su buen humor. O sea, bien inocente la banda. Imagínate tocar o a hacerle algo a alguien que las doñitas quieren, siento que está muy perro. Sí. Es como Juan Gabriel, por ejemplo. También, sí, no toques a Juan Gabriel. Sí. Horrible, ¿no? Será gay lo que tú quieras, pero es Juan Gabriel. Exacto. O sea, señor homosexual. No para me ti. Lo toques. Sí. Oye, es patrimonio. Es como la gente que fue no hace mucho a creo que a la Cineteca y fueron a ver una exhibición del DVD de Juan Gabriel y se llenó. O sea, imagínate a qué grado se le tiene al Divo de Juárez, ¿no? Pero bueno, Paco Stanley estaba en ese punto casi así, ¿no? Pero ¿por qué casi? Sí. Porque poco a poco fueron destapando la cloaca. Ahí fue donde fue. Que bueno, también Juan Gabriel también tiene lo suyo, ¿no? Lo platicamos en el podcast de Juan Gabriel. Voy a escucharlo. Claro, va la 49. Que fue cuando falleció, justamente. Nos tocó. Oye, ¿qué acontecimientos nos han tocado de gente que ha fallecido, Esperemos a ver que ojalá no nos toque uno este año, ya que nos dejen descansar, por favor, hagan paro. Pero bueno. Nos tocó lo de la Reina Isabel. Nos tocó. El pasado podcast, está maldito ese episodio, ¿no? Bueno, está bendecido por la Reina y demás. Y los súbditos. Y las colonias. Que no son colonias, guiño. Bueno, okay. Para no hacer algo de cuento, la cloaca, destaparon, empezaron las investigaciones del caso, ¿no? Entonces se dio cuenta que, pues, número uno, pues le encontraron un molino de coca en el asiento al señor Paco Stanley, que eso era ya muy dudoso, ya de acuerdo a las informaciones oficiales que había. Y la bolsita que había salido en episodios anteriores, ¿no? Ajá, o sea, de acuerdo, bueno, que eso fue mucho antes, ¿no? Ajá, por que, eso, que ya después como se que dijo, empezaron a atar cabos. Ajá, que empezaron a atar cabos, que le empezaba a mandar gente de, pues, prohibida, mensajes al aire también, que empezaron a ver que tenía vínculos con el Señor de los Cielos, curiosamente, que tiene que ver con redes del narcotráfico, que él tenía vínculos, que era funcionario público, tenía una arma también. Ajá. Comenzaron a ver cosas que ya fueron como más turbias, ¿no? Que incluso ya después de que se enteró Televisa, que se veía Azteca como que terminaré mi transmisión de este bonito homenaje. Sí, la verdad es que Pura, digo, les digo, fue una cosa bien espantosa lo que se vivió. Y también empezaron los culpables. ¿Quién fue culpable? ¿Quién fue cómplice? Empezó una cacería. La presentadora. Primero fue Mallito. Mallito, luego fue un, ¿cómo se llama? Una de acá, bueno, una Paola, bailarina, ¿no? Paola, ajá, prácticamente, que estuvo un año en la cárcel, sí, hasta que se esclareciera todo. Pero porque siempre tiene que haber un como chivo expiatorio. Exactamente, ¿no? Y aparte era cambio de gobierno y todo un desmadre. O sea, y luego, se acierta, no se supo y luego, en realidad. No, hasta el día de hoy es uno de los crímenes que no se ha esclarecido, incluso que habían agarrado justamente al asesino intelectual, bueno, al material. Al material, ajá. Y que a la mera hora que no. O sea, prácticamente hasta el día de hoy no se sabe quién es quién es el asesino de Paco Stanley, ¿no? ¿Quién fue? Tanto así que, como digamos a lo mismo, hay series que profundizan en todo ello. Como les dijimos aquí, este es un podcast misceláneo. Aquí hablamos pura pendejada, ¿no? Y es que, como que hacemos, tratamos de acordarnos como de algunas cosas. Alusión. Ajá. Pero si ustedes quieren investigar de esto, volvemos y repetimos. Yo insisto, vean el show. Que está en VIX. Este es el primer episodio. Ya lo dije varias veces, por favor. Pero ¿por qué lo digo? Número uno, tienen un stock de material así impresionante. ¿Sí? Pero impresionante, ¿eh? Número dos, tienen entrevistas prácticamente con todos, exceptuando el Güero Gil. ¿Por qué será? Wow. Es el único que no accedió a entrevistas. Que hasta sacó un libro el vato de cómo se sintió, que supuesto que cómo era y todo el show. Y digamos que en la serie no lo pintaron tan bien, ¿eh? No, para nada. Él era el traidor. Él fue el que metió a Mario Besares a la cárcel. Ajá. Sí, sí, sí. Digamos que hay cosas muy turbias en esos episodios, queridos amigos. Que no están como esclarecidas. O sea, espero que, ajá, en este como documental ya más investigado. Sí, más o menos, ¿no? Puedan salir un poco más a la luz. Ya después, cuando Paco Stanley es enterrado, prácticamente era como si fuera la reina Isabel, si no es que más. Y no lo digo exageradamente. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando la cobertura que estaba haciendo, curiosamente, TV Azteca, ya saben que no le encanta hacer estas chingaderas, pues era un mar de gente, le aventaban ramos por todos a la tumba, la gente quería que los dejaran en paz, que los dejaran a solas en su momento, en su dolor, pero era tan grande el proceso mediático. Aparte, ahí nació la televisión golpista. Por cierto, les recomendamos un documental que se llama Teledictadura del Canal 6 de Julio, me parece que se llama así, donde habla justamente de esa perspectiva, wow, de los medios de comunicación con respecto al caso de Paco Stanley. Hay una parte de... Obviamente tiene ahí cuestiones de izquierda y demás, pero sí. Digamos que es muy importante cómo lo van analizando este tipo de imágenes y con crestomatías de ese entonces, que es lo más importante. Y ya si quieren más morbo, queridos amigos, en YouTube está el programa completo, el último programa de una tras otra, completo, sin censura, sin cortes comerciales. Wow, pues si quieren no ver he visto así todo ese show. Ahí está, lo subieron justamente cuando estaba la serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, se murió, fin, rip. F en el chat, Paco Stanley. También, ¿qué tiene que ver con el vaporware? Ese señor transpiraba vaporware. Su escenario de Pacatena. ¿Cómo hablaba? Ajá, el escenario de Pacatena era súper, súper estético. Digo, súper. Entretenía a las masas, sabía perfectamente cómo llevar a la gente, llevaba cómo moldear a las masas. Así es, tenía buenos patrocinadores, prácticamente sabía cómo anunciarlos. Yo siendo creo, incluso disruptivo. La estrategia que tenía de publicista era muy buena. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, o sea, digamos que podemos hablar de la muerte más que de la vida la también. La muerte y la vida de Paco Stanley. Pero el vato hacía muchas cosas, ¿no? Y entre ellas te y digo, tenía mucho talento, ¿no? Sí, ¿crees? Sí, sí. Desgraciadamente, poco a poco, las acciones que tenía fuera de la pantalla también lo fueron medio opacando. Sí, digo, uno de sus hijos. Y también, uno de sus hijos también se dedica a los medios, que es Paul Stanley. ¿Vos? Paul Stanley. Él también estuvo. Y también estuvo en la Casa de los Famosos, curiosamente. Ajá. Que curiosamente Mallito también estuvo en la Casa de los Famosos. Estaba en la Casa de los Famosos. De los favoritos. Sí, tiene Timar. Ay, Timar. Por donde sea, pero con AM. Bueno, ya. No nada más por este molestar, nada más por molestar, amigo. Se puede en este momento podcast. Pero bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! ¿Con qué te quedas, Gars? ¿Qué te quedas de este bonito episodio? ¿Del episodio o de tu talk de todo, de todo y nada. Ay, pues... Saludos creo a la mimosa. Que me quedo con la intensidad en donde se desdibuja la línea de lo público y lo privado. ¡Ay, por favor! La vida de este personaje que marcó la historia de la televisión mexicana. Eso es. Te la sacaste de la manga, ¿verdad? Tantos años de estudiar con el grupo que dijeran semejante paráfrasis. Hermoso. Paráfrasis. Bello. Oh, porque es verdaderamente de un personaje Vaporwave, del cual no soy tan fan, que no considero como entretenido tampoco, pero porque no creo que yo sea el público al que pues iba dirigido, porque no es... Igual no lo viste en su momento tanto, ¿no? ¿Sabes? No lo vi tanto en su momento, ni es algo que a mi familia le hubiera gustado en realidad. Ok. Pero no le quito el hecho de por un lado, de dónde vino, que para mí se me hace muy interesante que... Más a pesar del contexto en el que te crías, todo lo que puedes llegar a ser se me hace muy impactante. Y bueno, creo que lo que me queda es que siempre va a haber este morbo mexicano de saber qué pasó, de quién lo mató y todo, pero creo que a veces cuando empezamos a centrarnos en eso, siempre se olvida pues tal vez las cosas buenas, la gente que ayudó o lo que trascendió como en su talento, ¿sabes? Y yo lo que me quedaría con él sí es esta parte de su carisma. Y pues que sí se volvió un referente para, pues, como los conductores, se podría decir, o como un comunicador. O claro. sea, también sí lo veo desde esta parte un poco ya oxidada de mi ser como comunicadora. Ajá. Que sí es algo bueno, de tan oxidada, gran... porque okay, el hecho de estar haciendo un podcast ya te claro, vuelve claro. comunicadora. Sí es como un sujeto de estudio, ¿sabes? Sí es alguien como un referente que podemos tener. Ya sea que tú digas, lo tintes moralmente bueno o no, pero de que era talentoso y que supo hacer cosas con lo que tenía más allá de lo que estaba establecido, sí lo supo armar y creo que es lo chido de él. Ok. Continuamos contigo en el estudio, Patecus. Sí. Sí. Sí, así es, estamos ahí. Se le haces trucos feos, ¿no? Los odio. Bueno, ¿qué me quedo? Bueno, yo honestamente sí crecí con poco Stanley porque mi mamá lo veía. Bueno, mi mamá lo veía. Bueno, lo veía en su momento. Me platicaba. Bueno, yo me acuerdo ver a mi mamá que, digo, nosotros no teníamos cable ni Sky como acá, mis ojos. Tú tenías cable antes que yo, no te hagas. ¿Qué iba a ser? Siempre se ha dicho desde la primera temporada. Chismosa, tenías Sky, antena parabólica. Seguro tú ya tienes Starlink y demás. 9 años ya. Bueno, lo que voy es de que solo teníamos para prácticamente ver la señal abierta de televisión, claro, ¿no? Entonces, todos. No teníamos muchas alternativas de entretenimiento, a menos que tuvieras un VHS, pero como eran tan costosos también en ese momento, entonces lo único que teníamos era la tele abierta, ¿no? Ajá. ¿Y qué había en la tele abierta? Pues en ese momento, pues Paco Stanley, Pácatelas, y programas así como, en mi caso, caricaturas, Canal 5, ¿no? Pero digamos que hubo un momento en el cual mi mamá, pues era de que este momento es de mi tele y no me esté molestando, yo la quiero ver y punto. Y lo veía, claro. Wow. Y hubo un momento en el cual, pues, el único que estaba ahí checando. Y lo veía con ella por inercia. Y ahí conocí a Paco Stanley, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Gracias también a mis abuelos, que bueno, a mi abuela que tenía el CD de Paco Stanley, fue cuando también ahí aprendí a declamar, claro que sí, ¿no? Y te digo adiós y demás. Bueno, y entonces, ¿qué fue sucediendo? El día que falleció, es lo que sí me quedo, el día que falleció, me tocó ver todo. O sea, desde que falleció, yo llegué y estaba hablando Paco Stanley y estaba este güey pegándole a la mesa. Vi el cadáver de Paco Stanley porque eras perito en ese entonces a los 14 años. No, ¿cuál era morrito de 6 años? Imagínate, para mí era excesivo. Claro, claro. O sea, y aparte me acuerdo que este cabrón ay, me ahogo. Me acuerdo bien que este cabrón de Javier Alatorre, cuando pasaron el cuerpo, decía: pedimos perdón por las imágenes que están pasando, pero es tan fuerte nuestra rabia que no podemos quedarnos así. Pura mamada, ¿no? Ya sabes. Sí. Tienes que ver esa. Sensacionalismo. Totalmente, amarillismo puro. Pero me acuerdo mucho que pasaban crestomatías, pasaban un montón de cosas, pasaban un montón de desmadres que yo cuando. ¿Y lo viste, digamos, tú dices a tarde? Que yo dormí, tuve pesadillas. O sea, del suceso, ¿no? Y aparte de la música que ponían, porque era muy emotiva y ya sabes que te ponían al lago. De eso yo me quedo, ¿no? Y también me quedo, pues sí, de lo entretenido que era. Me quedo más con los poemas, me quedo más que con lo que hacía, porque era como que la parte que yo me quedaba y con la que ya podía comulgar, ¿no? Y su voz. Y su voz, hay que decirlo, ¿no? que si me entretuvo a mí del todo, pues la verdad es que no. O sea, realmente fue como que yo lo veía porque mi mamá lo veía y hasta ahí se quedó. Por inercia, ¿no? Y ustedes, amigos, ¿qué show? ¿Qué cuenta con Paco Stanley? ¿Cómo lo conocieron? ¿Lo conocieron ahorita que ya se murió? Este, Something Mar, ahí con la Casa de los Favores. Este, pues sí, puede ser. Bueno, no, ahorita sí. Hace 20 años, ¿no? No es que más, ¿no? Mamá, 20 años, ya 20 años. Pero bueno, ustedes llegando ahí en la cajita de comentarios de este Spotify, de LinkedIn, de Instagram y de Facebook. Y por favor, échenos la mano ahí en TikTok para que podamos estar haciendo cosas más chidas. Más bien para que tengamos limosna, para que tengamos algo de tomar aquí, por lo menos. un cafecito, Camparo. Y sabemos muchísimo. Pero bueno, esto fue ¡qué elegancia! La romance. Y Gabs, no me dejarás mentir, pero tenemos que irnos con algo elegante, ¿no? Del ya extinto dueto Sentidos Apuestos. Esto es Mario Besares Era Inocente. Del disco de Tus Cinco Sentidos. Y lo voy a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! La verdad. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Nos queremos mucho. Gracias por 201. Sayonara. Arrivederci. Bye. Me lo contaron ayer. Las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni de apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive 100 años contenta. Y a la hora de la muerte... Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guarda rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante, bastante, bastante. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?